extraña y se vuelva a pegar. Y jamás se puede arrepentir. No le lloro si no deja de llover. Y jamás se puede soportar. No lo puede para poder olvidar. Niña, no podrás olvidar. A ese loco de mente. Que en la noche invade tu mente. Niña, mucho trato luchó. Ya deja el camino que te lleva a la adicción. Mira, Lucas, dale, dale, dale, dale, dale. la ficha, papá. Y anda buscando tu papá el comisario, porque ya no le pasaron, y anda te entregando el marrón. Oh, oh. Pero él no sabe que la nena se hace trepita, anda de fiesta todo el día. El más bocado para tu papá soy yo, el más bocado para tu papá soy yo. No convida, las manos arriba, las manos arriba, que se vaya de este baile, que toma solo y no convida, que se vaya de este baile, que toma solo y no convida. Que se vaya de este baile, que toma solo y no convida. Que se vaya. llave, vamos todos a bailar, que la cuna comenzó y la pibita está meneando. Ya por fin, puesto que no convida, toca para otro baile, tómate la de acá. Venga, vamos todos a ranchar, a quemar, a cambiar, que el calor no se aguanta. Ella quiere tomar, que levante la mano, que le voy a convidar. Thank you. Yeah.